Tres palabritas nada más. ¿Cómo te has sentido de regreso? Bien, bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Ya volvimos nuevamente. Mañana estamos sacando el yeso. Ya se habló todo y entonces estamos de vuelta, que eso es lo interesante. Sí, sí, exactamente, y esperemos que todo salga de la misma. ¿Qué dijo Villegas? No, nada, ya yo volví.